Sexto cadenazo de las radios libres. Esta vez feminista. Una maratón de programas creado y sostenido por mujeres. Para todo el que quiera escuchar. Mujeres retumbando en y desde las radios libres. To me, we are the most beautiful creatures in the whole world. Black people. So my job is to make them more curious about where they came from and their own.